Si bien sí reconocemos de que ha habido una avance importante, más de 1.200.000 hectáreas entregadas, pero queda todavía un remanente importante por entregar, lo cual no se hace efectivo hasta la fecha. Inclusive ha habido gente muerta, no nos olvidamos nunca del segundo Malón de la Paz en el año 96, donde han dejado su vida cuatro personas en aquel corte de ruta importante. Después, en el año 2011, diferentes actividades, movilizaciones, 2013 también otra movilización, que a veces termina con imputaciones judiciales, denuncias así por parte del Estado a la dirigencia indígena, ¿no? Entonces, sí, es una deuda pendiente. Ahora, el dato también es de que esos abuelos que han participado del Malón de la Paz, en sus comunidades no tienen título de propiedad. O sea, es terrible, gente que fue caminando de acá a Buenos Aires, hasta el día de hoy no tiene su título de propiedad.